Quinto punto, este nos va a ayudar a aprender a comprender a nuestro cliente. Y el quinto punto es básico y se llama escuchar y preguntar. ¿Cómo fregados quieres obtener información de tu cliente si no has aprendido a escucharlo y a preguntarle? ¡Pregúntale, por Dios! El otro día estaba yo dando un seminario de ventas para un grupo de mujeres aquí en la ciudad de Guadalajara y estaba trabajando por ahí con todas estas mujeres. Yo les preguntaba, ¿cómo hacerle para descubrir si el cliente tiene dinero o no? Y me preguntaban tontería y media y me decían, nos metemos al buró de crédito, buscamos en el banco, buscamos en internet. Y yo les decía, señoras, ¿pa' qué se complican tanto la vida? Pregúntenle. Oiga, ¿usted tiene dinero? Es decir, aprendan a preguntar, pero acuérdate, aprender a preguntar no significa que vas a obtener la información verídica. Aprender a preguntar implica también aprender a escuchar. Porque lo que tienes que aprender a hacer es utilizar tu contacto visual, ver su respiración, ver el color de su piel, ver el ritmo cardíaco. Yo sé que todo esto es muy difícil ahorita al principio, pero yo te aseguro que con las técnicas que te voy a dar, vas a aprender cuando un cliente te está mintiendo, cuando un cliente está diciendo la verdad, cuando un cliente está creando información, cuando un cliente entró en contacto con sus emociones, cuando un cliente está utilizando razones. Y todo esto lo puedes aprender por el simple y sencillo hecho de ver sus ojos. Así es que prepárate porque más adelante aprenderás lo que se llama en programación neurolingüística las pistas de acceso ocular, las cuales te ayudarán para darte cuenta qué te está diciendo tu cliente con el simple y sencillo hecho de verle a los ojos. Es por eso, amigos, que esta información del doctorado en ventas no es una información que tú la encuentras en cualquier lado. Es un estudio muy profundo que he hecho sobre la personalidad y el comportamiento. Y el día de hoy lo he puesto en palabras muy sencillas, en información muy sencilla. Y estoy seguro que te va a ayudar a dejar en el lugar que quieres estar en el mundo de las ventas.